96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 13 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Escuela de Teatro Juan Azujo celebra 70 años formando talentos. Marieli Valero lleva su repertorio musical en armonía de mujer a la Patana Cultural. Banco Industrial de Venezuela donó obras de Soto y Cruz 10 a la Fundación Museos Nacionales. A partir de mañana inicia cobro de pasaje en el metro. Trabajadores residenciales unen fuerzas en la campaña Cero Despidos. 89 venezolanos retornaron a la patria desde Argentina. Cultura al Día. La Escuela de Artes Escénicas Juan Azujo cumple 70 años formando talentos y para celebrarlo presentará al público diversas obras de teatro y exposiciones literarias en la capital. Así lo dio a conocer el director y profesor de la escuela, Andrés Martínez. La institución debe su nombre a su fundadora, la actriz y dramaturga argentina Juan Azujo Volsky Berkonsky, quien se radicó en Venezuela durante el año 1949, pionera del teatro venezolano contemporáneo. Con su labor pedagógica, formó una importante generación de actores y directores escénicas en el país. Martínez, quien fue alumno de Sujo y hoy está al frente de la escuela, comentó que la academia viene realizando durante lo que va de año una serie de actividades teatrales, como el recién finalizado ciclo de presentaciones del ciclo de teatro breve venezolano en el CELARC. Asimismo, Andrés Martínez, director de la Escuela de Artes Escénicas Juan Azujo, informó que en el marco de las celebraciones se estrenará la obra de su autoría, La Misa Profana. El elenco cuenta con 19 actores y actrices integrantes de la promoción, próxima a graduarse este año en curso. Somos cultura. Hoy a las 6 de la tarde en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño se presentará la periodista, cantante, productora y conductora del programa Entre Iguales de Venezolana de Televisión, Marieli Valero, con su repertorio musical En Armonía de Mujer, donde a través de diversos ritmos pretende reivindicar el protagonismo de la mujer y lo que simboliza en la construcción de una nueva sociedad incluyente y equitativa. Están todos y todas invitadas, la entrada es libre. Somos cultura. Mañana viernes 14 de septiembre la Fundación Compañía Nacional de Música invita a toda la comunidad a disfrutar del concierto 35 aniversario de la agrupación Cuerdas de Antaño. La cita es en el Teatro Alameda de San Agustín a las 5 de la tarde. La entrada tiene un valor de 10 bolívares soberanos. No pueden perdérselo. 12:04. Cultura al Día. La Junta Liquidadora del Banco Industrial de Venezuela finalizó formalmente la donación de su colección de arte a la Fundación Museos Nacionales con la entrega de 4 piezas de los maestros cinéticos Carlos Cruz Diez y Jesús Soto, 2 fisiocromías y una obra sin título de Cruz Diez, así como un cuadro virtual de Soto, incluyen el proceso que inició en el 2015 y que suma 146 piezas que fueron entregadas el último año y ya que reposan en las bóvedas de la Fundación Museos Nacionales. Tweets del día. su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, saludó a los rockeros en su día diciendo: "Vaya mi saludo a las rockeras y rockeros venezolanos que desde hace 3 años celebran el 13 de septiembre como Día Nacional del Rock. Abrazo fuerte a Paul Gilman, Cangrejo, David Meire, Juan Cabrera y tantos otros que dan vida a este género sin fronteras. Viva Ciudad Rock. Hashtag tú eres parte de esto". Son las 12:06. Somos cultura. Nacionales. Mañana viernes 14 de septiembre inicia el cobro del pasaje del sistema Metro de Caracas. Así fue anunciado en la cuenta de Twitter del subterráneo capitalino. El boleto simple tiene un costo de 0,50 bolívares soberanos, mientras que la tarjeta inteligente tipo A costará 10 bolívares soberanos. La tarjeta inteligente tipo B tiene un costo de 30 bolívares soberanos y puede recargar hasta 654 viajes. Somos cultura. Trabajadoras y trabajadores residenciales unen esfuerzo en la campaña Cero Despidos en contra de las juntas de condominio y conjuntos residenciales, que argumentan que no pueden asumir el aumento salarial anunciado por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Para ampliar esto, a continuación escuchemos al líder social Hernán Vargas, integrante del Movimiento Pobladores y miembro del Grupo de Trabajadores Residenciales Unidos por Venezuela. Frente a toda esa situación, lo que hemos venido planteando desde el Movimiento de Trabajadores Residenciales, que es una situación generalizada en Caracas y en las ciudades del país, hemos estado planteando que necesitamos empezar una campaña de cero despidos, que implica la unidad entre la clase trabajadora, porque tal como lo comentaba al comienzo, no es un problema únicamente de las trabajadoras residenciales, en general es un problema de la clase trabajadora, que frente a la cual los empresarios no van a querer dejar de ganar lo mismo que ganan, así que eso lo van a hacer a costillas de romper con las relaciones laborales formales y tratar de generar relaciones a destajo, y bueno, y despedir todo aquello que puedan despedir, ¿no? Pero cargando de más trabajo a otros trabajadores y trabajadoras, flexibilizando sus condiciones. Bueno, frente a eso hemos dicho que es el momento de la unidad de la clase trabajadora frente a los enemigos del pueblo. Nosotros consideramos que los enemigos del pueblo ahorita son todos aquellos que están en contra de proteger el salario, proteger el trabajo, y además están en contra de... Asimismo, el dirigente Hernán Vargas detalló que esta campaña para reivindicar los derechos laborales de las y los trabajadores residenciales es una iniciativa que tiene 5 líneas estratégicas. 5 cosas entonces. Una primera es la defensa de cada trabajadora sobre sus derechos, no renunciar, mantenerse firme en que no va a renunciar a sus derechos, en que van a ser protegidos y que frente a eso el Estado y las leyes lo amparan. Una segunda línea que plantea la denuncia institucional. Hay unas líneas de denuncia planteadas, hay formas de denuncia. Luego hay otra línea de denuncia, que es la línea de denuncia pública. El trabajador tiene que denunciar, y tiene que denunciar por las vías más concretas que tengamos. O sea, uno genera un video, un mensaje de texto con los datos de la junta de condominio, de la gente que lo está maltratando, describiendo el maltrato, y que lo circulemos por las redes para poder señalar. Luego una tercera línea que tiene que ver con la organización, que es central. Estamos llamando a que en cada parroquia, en cada sector de la ciudad, tienen que organizarse asambleas de trabajadoras residenciales, intercambiar las redes de contacto para que entre todos nos defendamos y garantizar que no haya ni despido ni desalojo, porque esta es una pelea donde ellos se centran en la idea de que las trabajadoras residenciales están indefensas y están solas, y por eso las pueden acosar, maltratar. Y la quinta línea es la red de apoyo entre iguales, ¿no? Ya más allá de las trabajadoras residenciales, los distintos movimientos, organizaciones del poder popular que estén dispuestos a movilizarse, a pelear por una causa que además es común, pero es una iniciativa general. Es la unión de la clase trabajadora para defender el trabajo frente al capital contra los enemigos del pueblo. Y esas son las consignas centrales para un momento como este. También Vargas recordó que esta campaña se realiza en el marco del programa de recuperación económica con el fin de visibilizar las denuncias del sector de trabajadores residenciales. Lo que ha venido ocurriendo desde que el presidente Nicolás Maduro planteó, entre otros asuntos, un programa económico de recuperación, planteó el aumento del salario y la regulación de precios. Y esas son cosas que en las últimas semanas ha venido causando efecto en los pequeños trabajadores, ¿no? Los trabajadores que trabajan en comercios pequeños o algún tipo de actividad no de gran escala, como es el caso de las trabajadoras residenciales, donde se ha iniciado una ola masiva de amenazas de despido. ¿Por qué decimos amenazas de despido? Porque en la práctica no le están dando cartas de despido a las trabajadoras y a las trabajadoras, sino que los están llamando a asambleas entre las juntas de condominio para presionarlos a que renuncien, ¿no? Intentan coaccionarlos, amenazarlos, decirle que parten de la idea de que no tienen con qué pagarles y que por lo tanto ellos se tienen que ir, que tienen que negociar condiciones desfavorables para seguir trabajando, ¿no? Algunas compañeras efectivamente angustiadas, cansadas de muchos años de maltrato, con poca fe en que puedan defender sus derechos, son presas del miedo y firman la renuncia, se quedan trabajando a destajo o con alguna de las condiciones que les ofrecen los patrones. En algunos casos, algunas juntas de condominio incluso les ofrecen un contrato de arrendamiento de la consejería. 12 con 12 minutos. Somos cultura. El Plan Vuelta a la Patria es una iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional que ha permitido el retorno de más de 2.780 venezolanos. El día de ayer llegaron desde Argentina 89 compatriotas. Escuchemos a continuación parte de una entrevista realizada por Venezolana de Televisión. Mi nombre es María Delgado. Señora María, ¿cuál fue la experiencia vivida en Argentina? ¿Por qué se regresa a Venezuela? ¿Y cómo compara su vida allá y su vida acá? Bueno, relativamente, yo le digo que no hay como el país de uno. Y realmente me siento muy orgullosa de haber regresado otra vez a mi país. No hay como mi país, como Venezuela. Y la Embajada de Venezuela en Argentina nos prestó demasiado apoyo y gracias a mi presidente que nos dio este canal aéreo humanitario. ¿Cuál fue su experiencia vivida en Argentina? Este país actualmente atraviesa por una crisis económica. ¿Cómo lo compara? ¿Cuál fue su experiencia allá? Mira, mi experiencia allá fue que yo iba con ganas de trabajar, pero en verdad no lo pude hacer. No se me hizo realidad. ¿Por qué? Porque no conseguía trabajo por la edad. ¿Cómo compara esa situación que vive en Argentina con la que se puede vivir en Venezuela, donde existe una protección al pueblo venezolano, existe una protección a los jubilados y personas, a los adultos mayores? Considero de que aquí en Venezuela hay bastante consideración y protección a la gente de tercera edad. ¿Qué mensaje le tiene al pueblo venezolano y cuáles son sus expectativas al regresar nuevamente a su patria? Le digo al pueblo venezolano de que piense muy bien antes de abandonar su país. No hay como el país de uno que nació aquí y aquí lo tiene uno todo. Somos cultura. Diversas organizaciones de docentes y profesores argentinos marcharán este 13 de septiembre al Congreso para reclamar el tratamiento de distintas iniciativas que se van a presentar, entre las que se destacan la exigencia de revisión salarial, la cual establece piso mínimo de ingreso. Escuchemos un reporte de Telesur sobre esto. Realiza este jueves en la República Argentina el paro nacional docente convocado por la CETERA y otras organizaciones sindicales. Va a haber una marcha hacia el Congreso Nacional para reclamar el tratamiento de distintas iniciativas legislativas que se van a presentar y que van a pedir que se trate en una sesión especial. Entre ellas está la ratificación de la necesidad de una convocatoria a la paritaria nacional docente. Recordemos que este instrumento que permite fijar un piso salarial mínimo